Mujerío fue galardonado con el premio Lola Mora, otorgado por la Secretaría de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires, como programa de radio comprometido con la perspectiva de género. Y aquí estoy en casa, porque ya el boliche fue cerrado, como corresponde en su horario, y me dispongo a seguir escuchando AM530, porque ahora llegan ellas, las chicas de Mujerío. No me las puedo perder. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, Buenas noches a todos y a todas. Aquí empezamos otro capítulo de Mujerío. Lucía García, Claudia Perugino en la conducción, Betty Perugino en la voz del cuento, Graciela Díaz atendiendo el teléfono, Nicolás Esquivel en la operación técnica, Nacho Borda será la voz de las noticias y Alejandro Goldini y Mariano Minazzo están trabajando en el informativo. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Recién llegadita de la Casa Rosada. Sí. Para mí un hecho histórico, periodista, bastante, comunicadora, ¿te imaginas que sueño con este día prácticamente desde que me enteré de lo que ocurrió con Papel Prensa, ¿no? Lo que me conmovió de entrada es que primero no lo transmitieron en cadena nacional, pero habló González Arzak y Beatriz Paglieri. Así es. Y los dos se dirigieron, por supuesto, a la presidenta, a sus ministros, etcétera, y a los sobrevivientes de la dictadura. Primera vez que yo escucho esa expresión en el encabezado de, de dos discursos, bueno, sumamente atinado tratándose de esto, ¿no? Bueno, los dos describieron, Arzak describió cómo fue la operatoria de la apropiación de Papel Prensa, lo que ya sabemos, que se mencionó en el libro este Silencio por Sangre, de lo que se viene hablando, pero con mucho más detalle. Beatriz Paglieri se refirió al actual modus operandi de la empresa. Y después Cristina hizo un detalle pormenorizado de ambas cosas, con una serie de consideraciones políticas sumamente interesantes. Con toda la cantidad de datos que ella es capaz de tener, sí, en su cabeza. Acerca de los porcentajes, de cómo se fueron agrupando, de los tres momentos de la empresa, etcétera, y destacando todo el tiempo, haciendo un paralelo con lo que era lo que después esos diarios publicaban respecto de los sucesos políticos que iban ocurriendo, ¿no? Y dando pormenores de la situación de Lidia Papaleo de Graiver, sumamente atroces, ¿no? Así que bueno, eso, los anuncios, bueno, todos y todas los y de esta complicidad cívico-militar que tantas veces, que tanto tiempo se habló, cómo en este caso queda plasmado con tantas aristas y tanto detalle que, sinceramente, todavía estamos muy sensibles, porque bueno, recién acabamos de escuchar el discurso de Cristina, conmovedor, cómo terminó también, de modo que bueno, seguramente mañana nuestros análisis serán más objetivos, pero realmente una jornada histórica, este 24 de agosto de 2010. Vamos con un poquito de música, Nicolás. Yo quiero vivir como las aves que no pueden atraparse ni alcanzarse. Ave de paso, me llamarás, seguro acertarás. Pues yo no sé si alguna vez me atraparán. descansar en el ocaso, en otros brazos. Y al salir el sol continuaré y escaparé de tu abrazo. Ave de paso, me llamarás, seguro sentarás, pues yo no sé si alguna vez me atraparán. Sentarás, pues yo no sé si alguna vez me atraparán. Seguimos hasta las 21 en Mujerío, escuchando al único varón que cantó en estos 4 años de recorrido de este Mujerío que viene siempre escuchando voces femeninas. Bueno, Sandro lo merecía. Bueno, le damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Hace mucho que la estamos esperando porque la reconocemos como una militante, feminista, luchadora. Ella es legisladora porteña del bloque Encuentro Popular para la Victoria. Bienvenida, María José Lubertino, a Mujerío. Bueno, muchas gracias. La verdad que reconocemos tu esfuerzo en estar hoy aquí. Sabemos que tus niños te están esperando ansiosamente, de modo que, bueno, muchas gracias por tu visita. Y hablábamos recién de estos momentos tan tan importantes y tan históricos que nos están tocando transitar. Y en esto de que hace poco se aprobó, bueno, el matrimonio igualitario, y en el rol tan importante que en esto has jugado vos, como una precursora de esta lucha, ¿verdad? Mira, vengo ahora de esta consagración de ciudadana ilustre de la doctora Mijerski, que es una amiga, por eso lo cuento acá en el Mujerío, porque me parece muy pertinente. Es amiga, maestra, madre de todas nosotras, que tiene una energía infinita. Entonces, primero, todas queremos ser como Pila, pero además creo que vamos aprendiendo de ella en esta lógica de ir construyendo lo que queremos que pase. Entonces, uno no sabe hasta dónde puede llegar. En realidad, no tenemos límites mientras nos indignen las cosas que nos parecen injustas, mientras nos subleve todas las mañanas algo que nos genere la rebeldía constructiva, la rebeldía que tiene que ver con construir la realidad que queremos. Entonces, no sé, yo imagínense que era una niña egresada de la Universidad Católica Argentina en la dictadura. Así que imaginen el camino recorrido por mí, mi cabeza y mi cuerpo durante estos años, y qué evoluciones y qué aperturas. Pero lo que me iba pasando es que cuando yo comprendía una situación de injusticia o de desigualdad, como era en este caso que hubiera familias de primera y de segunda, bueno, me pasó también ya cuando no había aborto, no había divorcio, etcétera, etcétera. Pero digo, cuando uno ve una situación que es de injusticia y la comprende y ve que es tan fácil como cambiar una ley, resolver algunos temas que le facilitarían la vida a las personas, no puede entender cómo hay otras montones de gente que no se dan cuenta de lo mismo cuando uno se da cuenta. Entonces, nos hemos pasado ya 30 años casi, o más o menos, de democracia, construyendo situaciones que tienen que ver con eso, con concientizar o socializar a veces información para romper prejuicios que posibiliten cambios que no tienen que ver con otra cosa, con hacer más feliz a la gente, lograr más igualdad. Y eso fue el matrimonio, igualitario, ¿no? La batalla final, por supuesto, fueron estos 3 años desde el INADI, donde, a ver, tuvimos la gran oportunidad de hacer palanca desde el Estado en la no discriminación, pero, bueno, nos dieron la oportunidad, nos dejaron hacer, ¿entendés? Sin una agenda predeterminada. Era, cuando a mí me nombra Kirchner, yo le pregunto, bueno, yo vengo de otro partido, yo vengo de una historia de izquierda, soy una feminista, ¿tengo algún límite? ¿Hay algo que me quieran? Él me dijo, porque le dije, los que más incumplen con la igualdad y las estructuras que más discriminan, a veces son los gobiernos provinciales. Porque no se trata de una discriminación aislada cuando discrimina una persona a otra individualmente, sino que es cuando un Estado provincial que tiene a cargo la educación, la salud, la seguridad, la justicia o las políticas sociales no está a la altura de lo que hoy entendemos que son la plena vigencia de los derechos económicos y sociales y de los derechos humanos en general, discrimina estructuralmente, incumple. Entonces le dije, bueno, mire, pero acá me voy a veces voy a llegar a situaciones complejas con los gobernadores o con los gobiernos provinciales. Y me dijo, no tenés ninguna otra restricción, no tengo ningún compromiso con nadie que no sea la Constitución y el pueblo que nos votó. Y yo me dijo eso y dije, bueno, ya vamos. Arrancamos. Y no había nadie, ni ministro ni nada, pues yo dije, a mí me dieron esta regla y yo me la tomo toda. Y bueno, y un poco también eso mismo es lo que me llevó ahora como legisladora. O sea, toda la gente decía, ¿por qué dejas el INADI? ¿Por qué dejas el INADI? A ver, a mí me sublevaba ver la cantidad de denuncias que teníamos por situaciones estructurales de discriminación en la Ciudad de Buenos Aires, con la gestión de Macri, en vivienda, en educación, en personas con discapacidad, en, bueno, situaciones represivas con la gente en situación de calle. Acordemos que yo estaba en el momento que estaba la UCEP. Uh-huh. Bueno, entonces, la verdad que me parecía que estaban dadas las condiciones etarias en mí. O sea, me parece buenísimo ser parte de un gobierno nacional. Siempre que se puede ser parte de un gobierno y estar en el Ejecutivo, es mucho más interesante estar en un Ejecutivo que en un Legislativo si uno es gobierno. Porque desde el Ejecutivo se ejecuta presupuesto. Estás en el hacer, y yo soy de hacer. Pero yo sentía que en ese lugar podía ser reemplazada por otro y que en la Ciudad de Buenos Aires no éramos gobierno, que si bien yo había sido crítica a varias gestiones de gobierno, te diría desde el 96 a la fecha yo fui crítica a todos los gobiernos que hubo en la ciudad, porque creo que se desaprovechó la oportunidad de la autonomía plena y de cumplir nuestra constitución progresista y progresiva. Pero claro, una cosa es que vos fueras crítica porque no se iba rápido o porque no se avanzaba mucho o porque no se avanzaba en profundidad, y otra es que se vaya en sentido inverso. Entonces, esa sublevación es la que me trajo como diputada de la ciudad a tratar de hacer las cosas que hacíamos en el INADI que tienen que ver con la inclusión, la igualdad y la diversidad desde la legislatura o de alguna manera monitoreando y haciendo un monitoreo riguroso a la actual gestión de la ciudad para tratar de cambiar las cosas y construir una alternativa. Muy bien, seguimos hasta las 21 en Mujería hoy con María José Lubertino. Momento de noticias. Una mujer se pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa, ruega por ella. Estamos en el aire. Seguí escuchando AM530. Noticias 530. Hora 20:30 minutos en Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 13 grados 2 décimos, humedad 58%. El gobierno presentará una denuncia judicial por la apropiación ilegal de papel prensa por parte del grupo Clarín y La Nación. La presidenta anunció que el Ejecutivo elevará el informe en el que se denuncian crímenes de lesa humanidad durante la apropiación ilegal de la empresa. Además, aseguró que la empresa es la única que produce y comercializa pasta de celulosa para hacer papel de diario en Argentina. Y agregó que se trata de una compañía monopólica organizada verticalmente. Néstor Kirchner anunció que la UNASUR está lista para trabajar en la normalización de las relaciones entre Venezuela y Colombia. El secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas aseguró que el organismo regional cooperará en los acuerdos entre Caracas y Bogotá. Recordemos que el vínculo entre ambos países comenzó a restablecerse tras la reunión que mantuvieron los presidentes Hugo Chávez y Juan Manuel Santos el 10 de agosto. Allí, Kirchner ofició de mediador. Yulcati dijo que Bussi busca que los demás integrantes de la mesa de enlace acepten la segmentación de las retenciones. El titular de la sociedad rural consideró que su par de Federación Agraria advirtió sobre la fractura del campo para imponer su pedido. Yulcati calificó como presión las declaraciones en las que Eduardo Bussi advertía sobre un quiebre en la mesa de enlace del campo. Remarcó que la idea es bajar las retenciones a cero en aquellas que no se pueda segmentar. Cielo despejado en Buenos Aires, la temperatura 13 grados 2 décimos, humedad 58%, la presión 1014 hectopascales. Noticias 530. En el trabajo, en tu casa, en el auto, tenés el dial clavado en AM530. La compañera, la primera de la izquierda. Mujerío, mujerío, por la voz de las madres, en la AM530, mujerío. Donde nosotras contamos lo que nos pasa. Sí, contémoslo con una voz fuerte y tonante. Contémoslo en voz alta, mujerío, por la AM530, la voz de las madres. Seguimos en AM530, la voz de las madres, hasta las 21 en Mujerío, hoy con la legisladora porteña María José Lubertino. Lucía García. María José, ayer tuvieron una jornada intensa las y los legisladores de la ciudad, ¿o no tanto? Sí, a ver, es intenso porque la verdad que se vive con tensión la situación de crisis institucional, el doble discurso y sobre todo la ilusión por parte del gobierno macrista de lo que sucede. La verdad que desde que apareció este tema en el tapete yo tengo una cierta molestia porque en realidad creo que el árbol de las escuchas telefónicas que le permite a Macri hacer su roadshow, su movida mediática girando por algunos medios hablando de su victimización y de su circunstancia penal, no nos impide discutir la omisión de políticas públicas estructurales que tienen que ver con cumplir con los derechos humanos y la inclusión y los derechos económicos y sociales en la ciudad. O sea, esos motivos que yo conté por los cuales dije voy a ser legisladora de la ciudad para ser parte de esa construcción transversal, de ese frente amplio para generar un gobierno alternativo en el 2011. Entonces, estamos hoy, ayer estábamos con escuelas tomadas, hoy también, hoy para docente, tenemos aumento de la mortalidad infantil, paradójicamente tenemos subejecución presupuestaria en materia de infraestructura escolar, subejecución presupuestaria en materia de infraestructura sanitaria, subejecución presupuestaria en materia de vivienda. Nunca aumentaron tanto los peajes, aumentaron la recaudación. El doble discurso del macrismo que, por un lado, critica el INDEC, pero por el otro lado, utilizó los mismos índices inflacionarios para calcular su presupuesto que los que utiliza el gobierno nacional, y ahora se queja de que no le alcanza con el presupuesto y quiere aumentar impuestos. O sea, aumentan impuestos, no hay políticas sociales y se ha llevado a gastos corrientes, esto es, una serie de gastos a veces estéticos o cosméticos sin ir al fondo de la cuestión. O sea, yo estoy a favor del uso de la bicicleta, me parece buenísimo que haya bicisendas, pero no puede ser que en 2 meses se haya llenado la ciudad de bicisendas y que haya 45 escuelas que no tengan estufa o gas. Es decir, no quiero decir que una cosa, viste, no es alpargatas sí, libros no, es todo, sí, tiene que haber netbook, pero no puede no haber estufas. Entonces, me parece que hay ahí un desfasaje en términos de cómo son las políticas públicas en la ciudad y que la circunstancia de las escuchas, que es gravísima, porque es violación a la intimidad, violación a la privacidad, la negación, la victimización, el echarle la culpa al gobierno nacional, nos genera una situación de conflicto como político de campaña, ¿sí? Es como si estuviera puesto en un toma y daca a ver si uno lo dijo al otro. No, primero, hay una causa penal, la justicia es la que va a decir si Macri es o no delincuente, si cometió un delito o no. Y nosotros ayer tratábamos de deslindar esa responsabilidad penal de la responsabilidad política, de haber designado Fino Palacio, jefe de policía, que le armó una policía metropolitana llave en mano, con 20 mafiosos a la cabeza, el que no es, no tenía una empresa privada para espiar, era encubridor de proxenetismo, y el que no está imputado por delitos de lesa humanidad, la voladura de la AMIA o violaciones graves a los derechos humanos. Y repitiendo las peores prácticas de la dictadura, perdón, cuando le mandó, ayer mostraban las planillas que mandó a los colegios para que los directores anotaran los chicos que participaban en, mañana, en cuestiones UTE, políticas. El sindicato CERTE va a estar haciendo una presentación con la firma de varios diputados, etcétera, de inconstitucionalidad de esa norma, porque se están valiendo de una norma del Código Contravencional para criminalizar la protesta de docentes y estudiantes. Es decir, como no saben dialogar, a ver, esto le pasa con los sindicatos y los empleados. Sí, al no haber gestión, le pasa con los sindicatos y el área de salud, le pasa con... Uh-huh. Entonces, a ver, si vos tenés adolescentes, que además no están ni organizados, ni es de nada politizado, como ellos dicen, si vos tenés dos escuelas que en red se pusieron a armar un paro o una toma de escuelas, yo veía los tweets y veía, o sea, no es que hay una organización política que los... A ver, eran chicos secundarios de 15 años, de 16 años, que no tienen ninguna cuestión política detrás y que como se enteraban que en otra escuela iban a cortar la calle porque se les cayó el techo, adherían, entonces primero adherieron a la caída del techo de este porque no tiene gas del otro, empezaron a hacer marchas, empezaron a hacer cortes de calle, se fueron dando manija, empezaron a hacer asambleas, terminaron haciendo tomas de escuela, uno, y fue en cadena, como un efecto dominó. Entonces, cuando estamos discutiendo en el Twitter con los militantes pro que dicen, bueno, ustedes dan una mala imagen, como los chicos, como paro, y a ver, nosotros queremos que haya clases, nosotros y nosotras queremos que haya escuela, que no haya paro, que no haya toma, pero también queremos que haya escuelas dignas donde no se les caiga el techo. Hay compromisos de entrega de escuelas de hace 3 años, de la escuela Claudia Falcone, en la calle Malavia y Paraguay. La cerraron en el 2006, bajo promesa de que en 2 años construían el nuevo edificio, se mudaron a otro lugar. Están mudados a un lugar que no entran más de 18 personas por aula, por lo tanto tuvieron que acotar el cupo de los que estaban. Polo Educativo de Saavedra, parada la obra hace 3 años. Aparte, yo no sé si ustedes conocen o los que nos están escuchando conocen, pero es un lugar enorme que está parado en el punto del 70% de la obra. O sea, vos estás viendo como la ñata contra el vidrio, son 5 escuelas que van a funcionar ahí, que estás viendo la infraestructura en el 70%, o sea que está el 70% de la obra terminada, y esos cinco escuelas están dando clases en 5 lugares que se están cayendo a pedazos. Sí. Una escuela de chicos con discapacidad, otra artística, otra técnica, otra... Entonces, el barrio está sublevado. La gente no paga, los chicos no pagan de hacer recitales. Ahora, esos recitales, ese movimiento popular que se da en el barrio, esa asamblea permanente, ellos no la ven, no sé por dónde andan, no sé ¿Entendés? Nosotros estamos todo el tiempo girando la calle, los barrios, la gente, y estamos viendo todo eso. Entonces, sí, a veces uno lo que no entiende es la poca manifestación popular que hay, no el porqué. Hay. A ver, hay, pero no se ve. Claro. O sea, ahora que hay un impacto fuerte de las redes sociales, nosotros ahora creamos, lo presenté la semana pasada, armamos una red social para los vecinos y vecinas y los barrios de Buenos Aires, que es www.vozdebaires.com.ar. Es como, bueno, yo creo que es mejor, pero es como Facebook, o sea, es una red social donde hay subredes por cada barrio y por cada comuna, donde están interconectados entre sí, y armamos un canal de televisión por cada comuna. O sea que los vecinos que se inscriben pueden subir desde sus videos caseros. O sea, estamos subiendo... Nosotros tenemos un programa de televisión por cable que se llama Acción Urbana, que sale militantemente por Metro. Y combinamos el programa de televisión... En el programa de televisión... Bueno, ustedes deben ver el del Chino Navarro, pero el del Lubertino... Es el Chino anda por el conurbano y yo ando en la ciudad. Nosotros Buenos somos de Lomas, somos vecinas del Chino. Yo soy de La Entonces, Plata. Acción Urbana está cada semana en un barrio distinto o cada semana con un problema en la ciudad. Entonces, hemos estado en La Boca, en Barracas, en Liniers, en Saavedra, en Palermo, en Caballito, en Flores, en Mataderos. Entonces, todas las semanas vamos a un barrio y lo único que hacemos es los temas que estamos discutiendo en la legislatura, los problemas, los proyectos, lo que está pasando, las organizaciones del barrio, nos encontramos con la escuela, el hospital, el centro de salud, la villa, el problema de accesibilidad. Es decir, en cada lugar vamos viendo los problemas, las preocupaciones y nos comprometemos con soluciones que después mostramos cómo avanzan en la legislatura. Eso es uno de los canales en el portal, en la red social que armamos, es Voz de Baires, tiene Acción Urbana, pero después abrimos para que las radios barriales y comunitarias puedan transmitir digitalmente, como hay canales de radio en el portal, y hay canales donde cada barrio puede tener su canal. Entonces, pasan de manera permanente las cosas que los vecinos suben. Entonces, esto, de cara a las comunas, ustedes piensen que va a haber elecciones a mediados del año que viene de comunas. La ciudad se descentraliza, no va a haber más un gobierno unitario en la ciudad, sino que va a haber descentralización, que serán como nuestros municipios de la ciudad, con una transición de presupuestos propios que va a ser lenta y que además el macrismo tiene maniatada esa transición, porque vetaron la publicidad para que la gente... Solamente pasan publicidad que es Macri con el amarillo pro, algo que está reñido con la ética, hablando de seguridad como si estuviera en campaña, usando como campaña sus avisos institucionales. No están informando adecuadamente la elección que va a haber de comunas, y fundamentalmente eso a nosotros nos ocupa, porque las personas tienen que saber que se van a elegir autoridades en cada comuna y que es muy importante que se involucren y que formen parte o de los consejos consultivos en cada barrio o de las juntas comunales. Entonces, lo que estamos tratando de potenciar con esta red, que además no la manejamos nosotros, o sea, una vez que está montado el espacio, es libre de apropiación. Para que se apropien los vecinos y las vecinas. De quien más asegure. Pero nos va a permitir a nosotros, es una herramienta de gobierno electrónico, es lo que yo creo que debería hacer un gobierno de la ciudad, estar consultando. A ver, tienen la capacidad, estos que están en el gobierno de la ciudad, hasta de obstaculizar los mecanismos de participación directa. Fíjense que la ciudad de Buenos Aires tiene una constitución súper avanzada en derechos, con progresista y progresiva en la interpretación de derechos, y con instrumentos de avanzada. Tenemos revocatoria de mandato, tenemos audiencias públicas. Ahora, ¿tienen la capacidad de convertir en un trámite una audiencia pública o tienen la capacidad de convertir en un trámite un estudio de impacto ambiental? Un trámite. Que además, cuanta menos gente se entere, mejor, porque así podemos hacer más buenos negocios privados con nuestros recursos públicos. Esta es la metodología de funcionamiento. Entonces, nosotros queremos, y aparte, yo me peleaba en su momento con Ibarra, cuando era jefe de gobierno, porque a él le tocó vivir la crisis del 2001, ¿no?

4382-9327 es el teléfono de la radio. El correo electrónico del programa es mujerio@madres.org. mujerio@gmail.com.ar. También podemos escuchar la radio por la red en www.madres.org en cualquier parte del mundo donde estés. Seguimos hasta las 21 en Mujerío por AM530, La Voz de las Madres. Hoy chochas con una invitada de lujo, feminista, militante, María José Lubertino. Sí, ¿te gustaría? Si el programa fuera de 19 a 20, me tienen de abonada todos los días. Como es de 20 a 21 y mis hijos me van a matar, voy a venir más espaciadamente. María José, ¿te gustaría ser jefa de gobierno? La verdad que me encantaría. Primero porque creo que está todo por hacer. A ver, yo siempre quiero estar donde hay trabajo, tarea. Y me parece que ha sido tan poco feliz esta gestión del macrismo, tan de reversa, que, bueno, hay que volver con entusiasmo a ganar y a generar una mística. Mira, yo creo que la gente, nos costó muchos años pelear por la autonomía de la ciudad. Para mí, yo estoy orgullosísima de la Constitución y de todo el proceso participativo que hubo alrededor de la Constitución de la ciudad, que se generó no de puertas cerradas, sino a puertas abiertas y con los vecinos redactando en conjunto con nosotros. La gente, yo supongo que eligió a De la Rúa en aquel momento como, bueno, un profesor de Derecho Administrativo, alguien que le dé al Estado. Bueno, De la Rúa en la gestión de la ciudad, la verdad que no. Bueno, fue menos mala que su gestión nacional, que, de la cual nos eximimos de todo comentario. Pero de todas maneras, a ver, era un señor bastante reaccionario, conservador, bastante centralista en sus decisiones, no iba a poner en acto la Constitución en toda su plenitud. Después yo creo que la gestión de Ibarra se votó con mucho entusiasmo y creo que se echaron las bases de muchas cosas importantes en materia de derechos humanos. Hubo funcionarios como Marielena Nadeo, gente realmente en muchas áreas que por su propio peso y por su trabajo, como Gabriela Alegre en derechos humanos, que hicieron muchas cosas. Ahora, yo creo que le faltó construir participativamente un entramado que defendiera esos cambios. Es decir, hay algo que he aprendido en estos 20 y pico, 30 años de militancia. Yo era una joven de la primavera alfonsinista. Yo vi cómo lo sacaron, lo pusieron de patitas en la calle Alfonsín. Fue un golpe económico. O sea, no por las cosas que había hecho mal, que había, sino precisamente se lo llevaban por las que había hecho bien y por las que no quería hacer cuando soplaban los vientos neoconservadores y había cosas que al viejo no le iban a hacer ni mamados. Entonces, yo vi eso, veo cuáles son las debilidades institucionales y veo también a veces cómo este gobierno, que tiene iniciativa, puede subsistir y ha subsistido en momentos críticos porque hay un entramado y una masa social y unas organizaciones de distintos pelajes y modalidades que han sostenido este proceso. O sea, los procesos, contrariamente a lo que a veces piensan algunos iluminados de la política, no son malos o buenos solo porque alguien tiene buenas ideas o no, o porque tiene un proyecto o no, sino porque además de poder tener ideas, proyectos y saber hacer lo que hay que hacer, ese saber hacer se construye colectivamente y se crean, forman, construyen los actores y los sujetos sociales que sostienen esas tensiones y esos cambios. Entonces, estamos en un momento óptimo para la ciudad porque va a dar un paso importante el año que viene con esa descentralización. Y quien vaya a estar al frente del gobierno de la ciudad tiene que ser alguien con una amplitud y flexibilidad para poder administrar una ciudad compleja en un momento en el cual todos los que asuman como autoridades locales van a estar demandando y subiendo el voltaje de las apuestas territoriales. Entonces, bueno, eso me parece un desafío, importante, y sobre todo revertir este retroceso en educación, en salud, en vivienda. O sea, yo creo que esta ciudad es muy inequitativa. Hay muchos que somos privilegiados en esta ciudad, pero creo que muchos de los que somos privilegiados creemos que no todo se compra y se vende, que hay cosas que el dinero no puede comprar, que las cosas que le queremos transmitir a nuestros hijos no son solamente una herencia, algunas propiedades y un automóvil, y que vale la pena vivir en una ciudad más humana, más amigable, más justa, más solidaria. Yo siento en mucha gente que no está pasando por una situación de necesidad, ni mucho menos, que ese cambio es necesario, que no es solo que vivimos en superficialidad urbana. O sea, la ciudad, a ver, se puede vivir con injusticia, no hay que acostumbrarse a la injusticia, no hay que naturalizarla. En cualquier lugar es terrible cuando hay fuertes desigualdades, pero en una ciudad la desigualdad mata, porque se vuelve de un grado de perversión más grave que en otros contextos rurales o de otras dimensiones urbanas. Entonces me parece que es muy interesante pensar, a ver, desde hace 3 años, cuando yo ya estaba en el INADI, construimos la Red de Ciudades Libres de Discriminación. Yo estudié, nuestro equipo trabajó, sabemos lo bueno que hizo Morón, sabemos lo bueno que hizo Rosario, sabemos lo bueno que hizo Montevideo, sabemos lo que está haciendo el DF en México, sabemos lo que hizo bueno Berlín, Londres, París, Barcelona o Bilbao, ¿sí? Entonces, hay mucha experiencia acumulada de gestiones progresistas, de gestiones de izquierda, de gestiones que hacen cosas distintas para la vida de las personas en el transporte, en la ocupación del espacio público. Pensar una ciudad para las mujeres, para los niños, para los adultos mayores, para las personas con discapacidad. Y está claro que si alguien no puede pensar en eso es Macri. Sí. ¿Puede pensar Macri? María José, ¿y qué crees que aportamos las mujeres en el ejercicio del poder? Bueno, primero, no creo que todas las mujeres seamos iguales, ¿sí? O sea que estoy persuadida de que no todas aportamos lo mismo. Por los motivos culturales de exclusión, creo que en general sí somos un poquito más trabajadoras. Digo un poquito porque hay algunas que no lo son, pero la mayoría de las mujeres somos más trabajadoras, nos gusta menos perder el tiempo, somos más comprometidas con las cuestiones sociales, pensamos un poco más en los otros, otras, y no solo en los varones blancos heterosexuales de clases medias acomodadas, con auto, en las ciudades así. Varones claros y sin bigote. Sí, bueno, no sé. O sea, varones blancos heterosexuales de clases medias acomodadas y con vehículo de transporte privado, ese es, digamos, un patrón que viene definiendo que se hace dentro de una ciudad. Nadie piensa en las mujeres, los niños. Bueno, pero me parece interesante que podamos pensar esas ciudades de la diversidad y sobre todo las políticas públicas. Hace 3 años que no hacemos otra cosa que construir esa alternativa y una visión integral de ciudad para hacer un cambio. Me parece que ahora tenemos que hacerlo aceleradamente de acá al 2011. A ver, yo quiero ser jefa de gobierno, pero podré serlo o no, dependiendo de cómo se conjuguen las circunstancias. Lo que sí es seguro es que yo voy a ser parte del próximo gobierno de la ciudad y tiene que haber un grupo y un equipo alternativo que quiera producir una transformación en serio. Creo que soy la más convencida para hacerlo en profundidad, pero bueno, eso se verá de acá a algunos meses. Mucha suerte, María José Albertino, y muchas gracias por tu visita hoy a la 530. Por nuestra parte, buena semana a todos y a todas. Y despedimos a Luis María Otero, integrante de la Red Park, que esta semana nos dejó.